Es momento de conocer a nuestra invitada. Bueno, amigos, esta mañana nos conectamos hasta México para hablar sobre el taller Plan de Marketing Actoral, que arrancará ya la próxima semana junto a la actriz Alejandra Coral Mantilla, nuestra invitada. Ella es actriz, guionista, directora ecuatoriana. En el 2010 se formó bajo el Modern Method Acting en Barcelona y desde entonces ha trabajado como actriz en teatro, cine y televisión en España y Ecuador. Tiene una licenciatura en periodismo y una maestría en guión audiovisual. Ha sido asistente de dirección de casting de películas como Alba, de Ana Cristina Barragán, codirectora de casting de Gafas Amarillas, de Iván Mora Manzano, y directora de casting de la película Mala Noche, de la directora Gabriela Calvache. Buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación, qué gusto. Bueno, hablemos sobre esta propuesta interesante. El plan, el taller Plan de Marketing Actoral arranca entonces ya la próxima semana. ¿De qué se trata esta propuesta? Bueno, mira, yo entre mis múltiples quehaceres he trabajado en agencias de marketing digital y también para publicidad. Entonces, ha sido, la verdad, es un camino muy interesante. Uno a veces piensa en la vida como, ¿para qué me va a servir esto? ¿O por qué estoy haciendo esto si no tiene nada que ver? O cosas así, pero créeme que de todo se aprende. Y justamente yo lo que me he dado cuenta es que muchos de los actores, artistas también, en general, no tenemos como una visión un poquito más empresarial, por así decirlo, ¿no? De nuestras carreras. Y el marketing en realidad es básicamente la habilidad, los conocimientos para tener una estrategia de venta coherente, obviamente, y que sea viable. Entonces, la verdad es que tengo el taller, ya había dictado algunas clases sobre el tema, y este taller lo estructuré para que sea muy personal en el sentido de que pues no se trata de tener una fórmula o una manera de vender, porque pues al ser actores somos seres humanos y estamos vendiéndonos a nosotros mismos, nuestra propia imagen. Entonces, obviamente va a variar mi estrategia de la estrategia de otro actor. Entonces, la idea es que a partir de ejercicios de autoconocimiento, de identificación de tu propia marca como artista, de tus propios talentos, de lo que tú quieres vender también, pues puedas tener una estrategia de venta enfocada en, por ejemplo, las redes sociales para actores. Muchas veces, muchos te dicen, sí, tienes que estar y tienes que aprovechar que es una herramienta gratuita, y sí, claro que sí, pero muchas veces nos pasa, y a mí misma me ha pasado, que digo, bueno, pero ¿cómo? ¿O qué? ¿Qué publico? O sea, ni siquiera tengo ideas, ¿no? Entonces, justamente aquí viene como la parte teórica, sí, obviamente, de estrategia, de decirte, mira, esto sí funciona, estas son las estadísticas, o estos tips, o etcétera, o estas son las herramientas, pero también la parte creativa, porque creo que a veces los actores nos quedamos un poquito, nos olvidamos de que somos creadores, ¿no? O sea, de que no hace falta tener un guión o que alguien nos llame para recién allí proponer. O sea, creo que tenemos muchos talentos. Y este plan ya en el momento práctico, ¿no? Ya una vez que la gente que sea parte de esta actividad tenga cada una de estas competencias, ¿el plan está enfocado para que el actor maneje esto en función de un proyecto o lo mantenga más bien de manera permanente a lo largo de de toda su carrera, ¿no? Que no hablamos solo para un proyecto de alguna película. No, la idea es que lo puedo utilizar de forma permanente. Obviamente va a servirle para proyectos, a que despertemos esta creatividad, ¿no? A que no nos quedemos solo esperando la llamada, por así decirlo, sino que realmente podamos despertar la creatividad y decir, ok, para este proyecto, por ejemplo, si fuera el caso, tengo esta obra, estas ideas que las tengo aquí guardadas en el cajón, es momento de sacarlas. Y para cuando no estoy haciendo nada, por así decirlo, que hay muchos tiempos muertos en la carrera actoral, entonces también decir esto, ahora es la oportunidad para hacer esto y no quedarme en esa sensación de no hacer nada, sino realmente decir, ah, pues ahora es cuando yo puedo hacer la llamada y llamarme a mí mismo y proponer, ¿no? Y creo que a veces nos cuesta justo esta idea de soy actor independientemente si estoy trabajando o no, que es muy cliché esta pregunta que nos hacen a veces, como, ah, ¿eres actriz o eres actor? ¿En dónde? Como, ¿en dónde te veo ahorita? ¿No? O sea, como no me interesa lo que has hecho o lo que todavía no haces, sino en, si prendo la tele, ¿en dónde te veo? Y claro, esa sensación de que pues ahorita no me han llamado es dura muchas veces, y la invitación es como que mira todas estas posibilidades que tienes de creación y que no te pueden costar nada prácticamente publicarla en redes sociales, que ajá, es una herramienta gratuita. Entonces, manos a la obra, ponte creativo y promueve tu propia carrera, o sea, como sé tu propio manager de forma creativa y utilizando las herramientas de marketing que están a tu alcance. Y estas herramientas que usted va a generar en ese taller, ¿es algo con lo que los actores, una vez que terminan la carrera, algunos en procesos universitarios, otros a través de procesos de talleres, en fin, no salen con estas competencias? No, para nada, para nada. Justamente por eso nació mi búsqueda, también porque me encontré con varias propuestas de cursos, de programas. Bueno, hay un montón de cosas afuera. O sea, ahora que estoy viviendo acá en México, por ejemplo, me he encontrado con un montón de cosas, y creo que también a partir de la pandemia, que como que nos dimos cuenta que hay muchas cosas que están más a nuestro alcance porque muchas cosas se volvieron online, ¿no? En Estados Unidos, en España, en Canadá, o sea, como que en otros países esto es súper normal, ¿ya? Uh-huh. Pero en nuestros países no, o sea, en América Latina, acá lo veo un poquito más, pero no tanto. No es algo que te enseñan cuando estás en la carrera. Yo estudié en España, pero claro, ya estudié hace varios años, pero nunca nadie te dice qué hacer después. Entonces, cómo abordar un casting, cómo buscar trabajo, que tienes que tener un portafolio, que tienes que tener un video portafolio de tus trabajos, cómo hacerte las fotos de forma profesional para pues presentarte de forma profesional igualmente. Entonces, sí son varias cositas que la verdad es que te toca aprender un poco en el camino, o así, como tomando cursos o aprendiendo de otras personas que ya han pasado por esto. Entonces, por eso se me hace súper clave, porque sí te da un norte, o sea, sí te sientes más preparado, sí te sientes más profesional, y creo que así también te presentas al mundo, ¿no? Y este taller, de alguna manera, busca sustituir al manager, que es un poco la persona que está de asistente al actor y lo está produciendo para ciertos proyectos. Bueno, en Ecuador puntualmente no tenemos esa figura, o sea, no existen los managers. Me parece que en Guayaquil hay una manager en toda la ciudad, que bueno, que sí maneja a los actores de televisión, pero por ejemplo en Quito no existe esta figura que yo sepa de forma súper mega profesional. No sé si hay, creo que la música es distinto, pero para al menos para los actores, porque tampoco lo necesitamos. O sea, la verdad es que no tenemos en Quito un tipo de industria del tamaño que requiera que tengas manager, ¿ya? Uh-huh. Y la forma de operar, por ejemplo, cuando yo he trabajado como directora de casting, pues la verdad es que no se opera de esa manera. Acá en México sí, acá en México, y mira que también, o sea, siempre han, o sea, no sé si siempre, pero han habido managers durante muchos años, Pero la verdad es que últimamente es que esta figura acá cobra importancia o se vuelve mucho más necesaria. Tengo entendido que antes los actores como que más conocidos o más famosos tenían manager, pero los demás, digamos, los actores de a pie, como quien dice, pues no, y casi que iban al canal a golpear la puerta. Pero ahora que han llegado las plataformas de streaming, Netflix y demás, es que sí se volvió necesario porque ya se vuelve imposible poder, imagínate, para un director de casting que lance una convocatoria de estoy buscando este perfil para este rol, ¿no? Lanzarla de forma abierta es, imagínate cuántos actores pueden llegar y también cuántos actores no profesionales te pueden llegar que te hacen perder el tiempo. Lastimosamente es así, porque cuando estás en casting y te llegan selfies de un actor que se tomó con el teléfono, pues no te sirve para presentarlo como una opción porque la foto no es de la calidad que se requiere y eso no le puedes mostrar al productor de esta gran producción que viene de Estados Unidos, por así decirte, ¿no? Entonces allí sí se vuelve importante el manager y ahí sí es cuando el manager te dice, mira, esta foto no me sirve, no voy a presentarte a ningún lugar hasta que no te tomes unas buenas fotos. Acá pasa así. Pero en Ecuador no, porque ni siquiera tenemos manager. Entonces, en ese sentido, el curso sí es una invitación de aprende qué cositas sí están en tus manos y qué cosas sí puedes hacer y cómo funciona la industria en el lugar en el que tú estás, para que puedas, obviamente, también moverte y proponerte y contactarte con los casting, con los directores de casting que están allí, pero de forma profesional y de forma que no quedes mal y que no pierdas tú la oportunidad. Y la verdad es que para México, por ejemplo, aunque tengas manager, porque yo actualmente tengo manager, también uno a veces cree que el manager ya, o sea, con el manager se le resuelve la vida y es por poco tú, va a estar allí sentado al lado tuyo consolándote, y no es así. O sea, los managers también tienen muchos actores, manejan a muchos actores, son muy poquitos los managers que tienen una cartera de clientes limitada. Entonces, tener manager tampoco es la solución. Es un gran paso, sí, en una industria como esta, pero igual te tienes que mover, igual te tienes igual tienes que seguirte generando empleo, generando trabajo. Entonces, es un poco eso, como tengas o no tengas, tu carrera es tu responsabilidad. O sea, igual tu manager no es tu niñero, ¿me explico? Como igual tienes tú que saber venderte. Hablamos entonces de este plan de marketing actoral como un complemento para el actor, más allá de que tenga su manager o que también él por sí solo pueda representarse, ¿no? Y esto, y sobre ese punto que usted estaba tratando, ¿no? En el caso México, el caso Ecuador, son realmente dos realidades completamente diferentes, muy abismalmente diferentes. México tiene una industria de la televisión de décadas muy fortalecida y ahora igual incluso se está transformando. En esta ocasión, con estos dos contextos y al saber que se trata de un taller virtual, seguramente habrá gente de allá, gente de acá, ¿se va a tomar en cuenta esos contextos? Sí, por supuesto, claro que sí. Por eso la idea es que todos al final, como te decía, como somos nuestro propio producto, es imposible que mi plan de marketing sea el mismo que el plan de marketing de otra persona, esté en donde esté, porque de por sí el producto es distinto. O sea, estamos partiendo de un producto completamente individual, completamente personal. Entonces, la idea es brindarte las herramientas y que tú la puedas aplicar a tu mercado. Y que si obviamente eventualmente decides viajar o salir o moverte, no necesariamente a México, pero al lugar que sea que te interese, ya tengas una base y digas, ah, ok, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Y saber usar tus redes de mejor manera para que no estén como que, porque están a nuestro servicio y es impresionante, hay gente que consigue literalmente conectar con directores de casting o con directores o productores a través de allí, siendo inteligente, haciendo ciertos movimientos y dices, mira, y yo misma también lo he visto en Ecuador, o sea, he visto gente cuando estuve igual haciendo casting que le escribían mucho a directoras y había gente que sí llamaban su atención y había gente que no. Entonces, creo que cómo te presentas, así sea desde enviar un mensaje por Instagram o por cualquier otro medio, sí es importante, aunque uno crea que no, y sí te puede abrir las puertas y sí te puede generar una invitación a participar en una película o a un programa o donde sea que tú estés apuntando. Pero claro, imagínate, si yo me meto, si tú me escribes y yo me meto a tus redes sociales y no encuentro nada, encuentro, no sé, fotos de paisajes, por ponerte un ejemplo, es como, pues, ¿cómo sé quién eres, no? Ajá, ¿cómo sé quién eres? Entonces, la idea es que sí sepan quién eres de la forma que tú quieres presentarte, porque, repito, o sea, es tu decisión. No impostar. Creo que la invitación es justo a partir de conocerte, decir, este soy yo y esta es mi forma de presentarme. Entonces, obviamente, si alguien decide fingir quién es, pues tampoco los resultados pueden ser muy favorables, ¿no? Creo que eso aplica en la vida en general, no solo en la carrera. Pero creo que inevitablemente todos transmitimos algo y todos somos una mini marca como seres humanos, ¿no? O sea, tú entras a un espacio y si alguien no te conoce, sí puede decir, ah, esta persona me transmite o me da esta vibra, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea. Es como que, ok, agarra eso que transmites y úsalo a tu favor y úsalo para decirle al mundo quién eres, por así decirlo, ¿no? Alejandra Corral Mantilla, actriz, guionista y directora ecuatoriana, nos acompaña esta mañana desde México y estamos hablando sobre el taller que arrancará ya la próxima semana, Plan de Marketing Actoral. Nos quedan breves minutos, por favor, que nos comente sobre detalles de la participación de la gente que quiera ya sumarse a esta actividad. ¿Cómo hacerlo? Claro que sí. Pueden contactarse conmigo a través de mi correo electrónico, es hola@alejandracorman.com, o en mis redes sociales, también estoy como Alejandra Corman en todas las redes sociales, y enviarme un mensaje. El curso se va a desarrollar durante 2 semanas, en 4 sesiones distribuidas en 2 semanas, los martes, los jueves, de 7 p.m. a 9 p.m., y la idea justo que haya esta separación de días es para implementar. Muchos ejercicios necesitan tiempo, necesitan que investigues, necesitan que hagas un par de encuestas. Entonces la idea es que para que tengas ese tiempo de implementación nos podamos volver a ver ya con la tarea hecha, por así decirlo. La verdad está a un precio súper, súper accesible. Entonces les invito a participar, es un laboratorio de que vamos a ver portafolio, vamos a hablar sobre el perfil, vamos a hablar también sobre el tipo de mentalidad que hay que tener y sobre cómo lograr mejores conexiones, el famoso networking. Entonces, nada, yo muy contenta de poder brindar todos los conocimientos que he adquirido en estos años en otras industrias y poder traducirlos y traerlos al mundo que nos compete para así elevar nuestra profesión. Bueno, seguro que sí habrá mucha gente interesada porque, bueno, el talento es muy importante, pero no lo es todo, hay que saberlo vender. Exacto. Y esta es la oportunidad que nos presenta nuestra invitada, Alejandra. Nos quedamos muy agradecidos por su participación, el mejor de los deseos y seguramente estaremos conversando en otra ocasión y quizás de este tema o otros proyectos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, claro que sí. Usted escucha el noticiario Zona Cultura. En 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.